Partiendo de los versículos, del versículo número 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Recuerden que la semana pasada le abrimos todo el versículo y nos dimos cuenta de que exhortación no es regaño. Exhortación implica yo voy a caminar a la par tuya, yo te voy a animar. Un exhortador es entonces, por ejemplo, aquella persona que cuando uno está corriendo, va a la par de uno y dale, dale, dale, adelante, y le da un poco de agua. Esa es la palabra exhortación. De hecho, es un don. Si ustedes se recuerdan en la lista de dones, ya sea que usted vaya a 1 Corintios o a Romanos 12, nos dice que está el don de exhortación, muy diferente que el don de la lija que algunos tienen. Es el áspero, es el que critica, es el que solo ve lo malo, es el que tiene palabras duras, pero no tiene un ánimo para la persona. Algo que yo quiero enseñarles a ustedes en relación a la educación de sus hijos es lo siguiente. El día de ayer, en medio de una conversación que tuvimos con la más chica, ella había tenido un problema con los típicos problemas de juventud, ¿verdad? Que en la escuela, que esta dijo lo que yo, que repitió lo que yo había dicho. No era la gran cosa, pero en medio de todo se convirtió en algo que la hizo sentirse muy mal. Entonces llegó a la casa y estaba... Y entonces dije, yo no había llegado a la casa. Rosana se dio cuenta y ella está en medio de quererle sacar, pero decime, decime, decime, decime. Y la otra no, y le cerró la puerta. Al rato llegué yo y me dice, está llorando, me hacía así, está. Y yo decía, oh, ok. En eso vi que Andrea llegó y dije, voy a dejar a la hermana que trate con la hermana. Y que platiquen, de repente es entre ellas el problema. Cuando al rato vi que se estaban medio riendo las dos metidas en la cama. Entonces ya me acerqué yo y vengo y les digo, señoritas, por favor, un poco de silencio. Los que estamos en el otro cuarto, queremos hacer más bulla, por favor, cállense, ¿verdad? Y, y me tiraron las almohadas y tal la cosa, ¿verdad? Pero entonces me acerqué a Rita y le digo, ¿qué pasó? Nada. Ok, dije yo. No me merecía eso, pero me voy a esperar. La mañana siguiente me tocaba llevarla al colegio. Y entonces vamos en el... Y ella todavía andaba de así, media brava, ¿verdad? Entonces, vamos en el carro y toda la cuestión, ¿verdad? Y en medio de la conversación le digo, ¿sabes una de las cosas que me gusta de ti? Solo me volteó a ver así como quien dice, ¿qué? Tú tienes un sentido de justicia que yo no tengo. Tú das el beneficio de duda más allá de lo que yo soy capaz de dar a veces. Y tienes un sentido de compasión que es más grande que el de nosotros, los otros tres sumados. Eso me gusta de ti. Y necesito aprender más de eso. Y entonces ya le cambié un poco la cara. Pero sí me gustaría que también aprendieras algo de mí. Yo nunca traigo los problemas de la iglesia, ni los problemas de ni proyecto, los problemas que pudiera tener en algún momento en desacuerdo con tu hermana, con tu mamá, sobre ti, porque es bien injusto. Tal vez anoche tú no lo querías de esa manera, pero proyectaste toda tu frustración sobre un padre, que lo único que quería era darte un beso de buenas noches y decirte, cuando quieras hablar, aquí estoy. No te estoy quitando lo malo, pero nadie tiene que pagar los platos rotos de otras relaciones, especialmente cuando es alguien que tú sabes que te ama. Lo tomó. Yo lo paré ahí. Le dije, pero tú sabes que no importa. Cuando estés lista para hablar, hablamos. No importa lo que sea. Yo voy a estar ahí porque yo soy tu mayor fanático. Yo soy tu cheerleader. Como padre, yo creo en ti más que cualquier otra persona. Y siempre me vas a tener de tu lado. Pero cuando necesito corregirte, por amor lo quiero hacer. Algún día te vas a casar y no quiero que tú lleves todas tus frustraciones, tu mal día, tus problemas de PMS o lo que sea sobre tu esposo. Porque no es justo. Sobre nadie. Sobre nadie. Le di un beso, se bajó del auto. A la tarde me dice, perdón, if I was rude to you. Le dije, hija, olvidado, eso es lo que hacemos. Lo conversamos, no nos gritamos, lo conversamos, nos arrepentimos, perdonamos, lo olvidamos y seguimos adelante. Exhortar es importante saber cómo hacerlo. Nunca, nunca solo regañe a alguien. Hágale ver lo que vale, hágale sentir que es parte de, porque somos parte del cuerpo. Y Dios no nos llamó a lijarnos el uno al otro. Dios nos llamó a edificarnos unos a otros. Dice, hablen la verdad, pero con amor. Digan, pero con amor. Yo le hubiera robado a ella la bendición de aprender a madurar y de no crecer diciendo, a ver cómo se levantó hoy. Y que todos en la casa andemos alrededor así, que no pasen por el cuarto porque saber cómo anda hoy. Eso se aprende desde pequeño. A no ser que clínicamente haya un problema, el resto es algo que se puede manejar en oración, en dependencia de Dios y en enseñanza sana. Una disposición de decir, sí es cierto, el resto no tienen que pagar mis platos rotos. Se peleó, que me pasó, que lo otro. ¿Usted piensa que es normal? Pero que la gente se esconda o no sepa o le pregunte antes cómo está, de qué humor está, para poder hablar cualquier tema, no es normal. ¿Puede ser un desafío? Yo le voy a dar eso. Sí, fue un día muy desafiante. ¿Y qué hago yo? Mijita, te quiero ir. Ahorita yo tengo que lidiar conmigo y no quiero que tú seas mi reposadera. ¿Entiende el lenguaje? Tú no eres mi basurero. Y ahorita yo sé que lo que está aquí todavía no lo he procesado. Entonces, ¿me das un ratito? ¿Me das una media hora? ¿Me das unos 15 minutos? Voy a darle la vuelta a la manzana. Voy a ir a lavar el carro otra vez. Voy a bañarme. Y después platicamos. Un tecito de manzanilla, ¿ok? Relajémonos. ¿Por qué? Porque no es justo. Esas pláticas, el problema es esto. Esas pláticas nunca se tienen en el momento del problema porque la persona que está ofendida no sabe a veces cómo reaccionar. Y yo tuve que agarrarme todo, pasé toda la noche así pensando, ok, ¿qué le voy a decir en la mañana siguiente? La tengo que afirmar como hija. Le tengo que decir, hay un amor incondicional que yo te tengo como padre. Pero es inaceptable. Es inaceptable tu conducta. ¿Conmigo? Si lo vas a hacer conmigo, ¿qué le vas a hacer a otros? La exhortación es algo que es importante saberlo hacer. Y Dios no nos mandó a criticar, destruir la identidad de otro, la cual Cristo compró con su sangre. Él nos mandó a... ¿A qué? A edificarnos unos a otros. El otro lado de la moneda. Usted puede decir, ahora ya sé qué le voy a decir al otro. Usted, de hecho, ya está pensando, ojalá y tal persona hubiera oído esto. Ahora ya sé. Espérese, podría repetirlo. Regreso, lo voy a escribir más despacio. No. La única razón por la cual puedo decir eso es porque he estado del otro lado. Y hay otras formas en las cuales usted puede hacer esto. Ejemplo, ayer voy manejando y de repente me manda un texto instantáneamente después de que yo hice una transacción bancaria, Andrea, y me dice, moviste esta cantidad X de dinero de esta cuenta, de mi cuenta. Sí, le digo, ¿por qué? Yo le digo, porque te recuerdas que hace 2 semanas tú dijiste que esta era tu contribución a una cena porque querías, Colton venía y tú querías ayudar, contribuir porque sabías que, bueno, es el hijo que nunca tuve, entonces traga el doble que yo. Y entonces, pero tú dijiste, no, no, no, yo quiero pagarle a él. Ok. Y yo dije, ah, bueno, pero nunca lo pasé. 2 semanas después, ahorita que venía, me recordé y lo pasé. Y me dice, pero papá, ¿cuándo al final de la cena él dijo gracias? Tú le dijiste de nada. Como en el momento yo no pasé el dinero, ni tenía la intención, se me pasó por desapercibido, hasta que vi las cuentas y dije, ay, es el dinero que dijo, pero a mí se me había olvidado. Sin embargo, ella en ese momento me dijo, no estás actuando con integridad. Yo le mandé, hija, tienes razón. Disculpa, ahorita te va el dinero de vuelta. Y entonces ella me manda y me dice, no, no, no, that's fine, that's fine. Solo quería que lo supieras, ¿verdad? O sea, no, no, no, no es que te esté recobrando. El dinero no era el problema, ¿entiende? Pero entonces yo le dije, hija, yo no tendría integridad para pedirte que tú fueras correcta si en este momento yo no aprendo, primero, a decir perdón y, número dos, rectifico el problema. Así que aunque me duela y aunque me cueste y aunque tú me hayas perdonado, la Biblia me dice que debo de pagar de vuelta. Restauración, restituir. Rita se dio cuenta de eso. Si yo no hubiera hecho eso con su hermana, cuando le hablé, no hubiera tenido autoridad para poder decirle, cuando alguien me dice algo, yo estoy dispuesto a decir, tenés razón. ¿Entiende? Yo no tengo en qué pararme si... Si usted viene y me dice algo y yo me pongo, no, pero usted es peor. Usted me dice, pero usted nos ha enseñado que hablemos la verdad el uno al otro. Y yo ahorita acabo de mostrarle que hubo un área donde usted falló. Le estoy dando el beneficio de la duda, no lo hizo por maldad. Eso sí es sencillo. Y si no le gustó, no venga el domingo. Porque se van a encontrar con algo bien interesante. La realidad es esta. Muchas veces nos escondemos detrás de actitudes para no tratar con el issue, el problema central. ¿Qué es lo que pasa? La conducta proviene de síntomas y los síntomas provienen de un problema de raíz. Y a menudo... Si el mensaje bíblico solo toca las actitudes, la conducta, pero no trata con el problema, el resultado es superficial. Voy a aparentar. Por afuera voy a aparentar que ya cambié o que sí entendí. Bueno, si eso les molesta, ya no lo hago, pero allá donde nadie me ve, ahí lo voy a hacer. O lo voy a hacer simplemente para que dejen de estar molestando, pues. Ya no, no, pero no atiendo el problema. ¿Cuál es el problema? Entonces, la exhortación va al problema sin ofender la identidad de la persona. Recuerda, el varón trata a uno más grande que él como que si fuera su padre y con respeto. Y si es menor, si es una mujer o es un hombre, como que si fueran tu hermano o tu hermana, los tratas con respeto. Porque eso es a lo que Dios nos está mandando. Entonces nos dice que debemos exhortar, y Él nos dice, los exhorto para que luchen por esa fe que están teniendo. Ahora, en el versículo 4, nos dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ok, la primera cosa, nos está diciendo, yo quiero que ustedes se den cuenta de que hay una amenaza. Yo quiero que ustedes se den cuenta que hay un problema. Esto, yo no sé si últimamente han visto, pero hay muchas vallas publicitarias donde la policía ha colocado fotografías de vehículos que tienen una ventana rota O una casa que tiene una ventana rota y están diciendo, tenga cuidado, porque ha habido mucho vandalismo o gente que se está robando. Y si quiere mandar, dejarnos saber, puede hacerlo en línea también, no solamente llamada telefónica. ¿Qué es lo que están diciendo? Están diciendo, hay una amenaza. Les queremos advertir de que estas cosas están por suceder. Y él nos está diciendo, hay hombres, hay personas que infiltran las iglesias, que llegan a ciertos lugares a causar destrucción. Vienen a analizar, vienen a ver, vienen a buscar su conveniencia y hay ciertas cosas que tienen que tener cuidado en relación con ellos. Este tipo de personas, Jesucristo habló de ellos. Por ejemplo, Mateo 1, versículos 24 al 30. Creo que es 11. Es 11, yo solo miraba uno hoy. Ok. En el 11 nos dice de la siguiente manera. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, refiriéndose a los tiempos finales, Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos y lo revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El Señor Jesucristo está diciendo, hay personas que dicen que conocen del Padre, pero en realidad no le conocen. Dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y cargados y trabajados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Se recuerdan que una de las cosas que nos había enseñado la escritura en uno de los textos a los que hicimos referencia es de que gente como esta que quiere llegar y meter doctrina, cambiar cosas, no les gusta pagar el precio de conocer la doctrina pura de la Biblia, sino que se agarran de un versículo, se agarran de un texto. De hecho, los siguientes estudios bíblicos, como les había prometido al terminar Judas, nos enseñarán cómo hacer un estudio bíblico y lo que voy a hacer para enseñar cómo hacer un estudio bíblico es agarrar los textos más conocidos, más usados por los evangélicos y probar que los hemos usado mal, en mal contexto y que muchas veces hay buena intención pero mala teología. Y que como alguna vez lo escuchamos dijimos, ah, eso es para mí, por ejemplo. Hay gente que tal vez regala una tacita, tiene una tacita, tiene una almohada, tiene una playera que dice, más yo conozco los pensamientos que tengo acerca de ti. Pensamientos de para prosperaros y darles el bien que ustedes anhelan. Y uno dice, para mí, no es para ninguno en el Nuevo Testamento. Ese día voy a traer unos globos y así, mito. ¡Puf! La tirar la taza. Digámosle a Walter que se esconda nada más. Ok. El quiebra tazas, pero sobre él, dices. Ok. La idea es de que a veces utilizamos fuera del contexto los versículos y no nos damos cuenta realmente cómo fueron usados y en qué contexto los podemos usar. A veces pensamos que porque dice que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, que esa es la fórmula. Y si lo meto, y como es un versículo, tiene que funcionar. No es lo que el versículo está diciendo. Y no es todo lo que está diciendo, arriba y abajo. Entonces tenemos que entender eso. Ok, ¿Qué es lo que está diciendo acá? Hay gente que no está dispuesta a pagar el precio de conocer su escritura, sino que solo toma pedazos, pero no se toma el tiempo de conocer toda la palabra de Dios y buscar la voluntad de Dios y entenderla. Y dice, es gente que va y tergiversa la verdad. ¿Qué es peor que una mentira? Una media verdad. Es peor que una mentira. Porque parece y suena, entonces ha de ser. Pero esa es una de las cosas en las cuales Satanás es muy bueno para engañar. Vean lo que dice Gálatas, capítulo 2, versículos 4 al 5. Pablo escribiendo dice, y esto a pesar de los falsos hermanos, vean, falsos, falsos, falsos, constantemente está diciendo, es gente falsa, no son verdaderos. ¿Qué es falso? Es algo que no es verdadero, es algo que es una reproducción, es una copia, pero no tiene el mismo valor. Dice, ¿son falsos qué? Hermanos, pretenden ser, son una copia, pero no lo son. ¿Y cómo dice? Son falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos ¿a qué? Esclavitud. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciera con nosotros. Ok, ¿a qué se está refiriendo Pablo, más adelante, y aquí lo tengo en inglés, pero solo para que ustedes lo tengan ilustrado acá. Se lo enseñé al grupo que estaba en inglés en el estudio bíblico. En el Evangelio, que es la base de nuestra fe, de acuerdo a Gálatas 4, Pablo dice, hubo un incidente en el cual yo tuve que confrontar a Cefas. Cefas es Pedro. Y le dice... Resulta que Pedrito, muy contento, comiendo así sus carnitas y su taquito al pastor y toda la cuestión, hasta que llegaron los de la circuncisión. Los de la circuncisión, en el momento en que él los vio, solo así les dijo a los hermanos, los quiero, pero no tanto. Y se fue a sentar con los de la circuncisión. Y con ellos, ja, ja, ja, hasta que llega Pablo y le dice, piense antes de hablar, really, ¿en serio? Una de las cosas que Pablo pudo haber hecho fue haberle dicho racista y haberlo humillado frente a todos. Era lo más fácil. Pero él no lo hizo. Él le dice, Pedro, no estás actuando de acuerdo o en línea con la verdad del Evangelio. Es lo único que le recordó. Él no vino y lo humilló, él no vino y le hizo obvio que estaba actuando de una forma racista, que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento no era algo que se tenía que hacer. De hecho, él pudo haberle dicho frente a todos, no que aquella visión con el gran mantel que bajaba y nos dijiste a todos y todos, cuando nos contabas qué animalitos habían ahí, cómo Dios te había hablado y te había mostrado, ¿qué es eso? ¿Cuál era el problema? Y es el problema que muchos cristianos caen en este problema. Y ahora voy a... la razón de lo que esto sucedió es porque alguien preguntó cuál era la diferencia. ¿Cómo podemos diferenciar una secta o un grupo religioso que está fuera de lo que es el grupo de cristiano evangélico? ¿Qué? ¿Qué es lo que piensan de Jesús? ¿Y qué es lo que piensan de la palabra de Dios? ¿Y qué es lo que piensan de la salvación? Tres cosas. Tres filtros. ¿Qué piensan de Jesús? Jesús es el Hijo de Dios, es Dios y es el único Salvador. Tres cosas que usted tiene que saber de Jesús. Él es Dios, es el Hijo de Dios y es el único medio, intermediario, el único camino, la verdad y la vida. No hay otro Dios, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Cristo. ¿Qué? Tres cosas que debemos de saber de él. Pero esa es la primera, ¿qué piensan de Jesús? Número dos, ¿qué piensan de la Biblia? Para la iglesia evangélica, la Biblia es la única autoridad de fe y de conducta. Y es la única que me informa, es inerrable, no es cambiable y es la única fuente. Cualquier otra cosa que yo quiera agregarle, cualquier otro libro, cualquier otra enseñanza, cualquier otro oráculo, escúcheme bien, cualquier otro oráculo, ¿a qué me refiero? Cualquier otra profecía que va agregada, que va a la par de la Biblia, y que yo lo considero, y esta persona tiene tanta autoridad como la Biblia, y si lo dice, aunque contradiga todo lo que está aquí, aunque no sea lo que el Espíritu me está revelando, eso es un culto, eso es muchas personas, muchas iglesias que empezaron muy bien, eventualmente se dejaron guiar por una persona que termina teniendo más autoridad que la Biblia misma. Y aunque la gente sepa que están diciendo una barbaridad y que están cometiendo un grave error, pero es el siervo de Dios, es el que Dios usa. Pero la Biblia me está diciendo que no es así. Sí, pero ya lo dijo y todos van para allá ahora. Entonces, ¿qué es lo que piensan de Jesús? Número uno, ¿quién es Jesús? La posición de Jesús. Número dos, la posición de la Biblia, de la palabra de Dios. No hay otro libro. Es nuestra única norma de fe y conducta. No es la Biblia y es nuestra única norma de fe y conducta. Número tres, ¿cuál es? Se los dije ya. ¿Ah? ¿En qué depende o de qué depende la salvación? Fe solamente en lo que Jesucristo ya hizo y por lo cual Él pagó en la cruz del Calvario. Solamente. No fe más obras, no obras y un poco de fe, no es buena conducta, no es cuánto doy, no es si llego, es solo la fe que he puesto en Cristo. Y eso nos pone a todos iguales. Porque ninguno lo merecía. Todos hemos pecado. Todos hemos quedado cortos. Ninguno lo merece. Ay, pero mi abuelita, usted tiene una idea romántica de su abuelita. Que Dios la tenga en su gloria. ¿Qué? Pero todos hemos pecado y todos nos quedamos cortos. Es lo que la Biblia dice. Entonces, los de la circuncisión eran cristianos. Ya habían aceptado a Cristo. Eran judíos que habían aceptado a Cristo, así como el resto de los apóstoles. ¿Qué? Pero ellos tenían esta idea. Toda persona que acepta a Cristo, de ahora en adelante, también tiene que cumplir con la ley. Y entonces viene la salvación. Entonces ellos decían, paso número uno, ponga su fe en Jesús. Sí, él es el Mesías. Pero cumpla también con la ley. Y el pacto los llevaba a decir, bueno, hay que circuncidarse. Lo cual de seguro hizo que algunos dijeran, quiero a Jesús, pero no tanto, pues. Porque ¿qué implicaba? Bueno, era una pequeña cirugía. Bueno, no tan pequeña, pero una cirugía. Y entonces en esa cirugía ellos tenían que cumplir con la... un pacto abrámico, con la ley. Y recién entonces eran... salvos. Pablo dice, el Evangelio no es así. Y tú lo sabes, Pedro. Porque en Cristo Jesús no hay judío y no hay griego, no hay hombre, no hay esclavo y no hay libre. Todos somos iguales. Por lo tanto, ergo, en el verdadero evangelio, la fe en Jesús inmediatamente te da, pero el resultado natural, como lo dice Santiago, es obras. Por eso él puede decir, la fe sin obras es, pero las obras vienen después de que pusiste tu fe en Cristo y después de que fuiste salvo. Todo lo bueno que hiciste, escucha, todo lo bueno que hiciste antes de llegar a tener la salvación en Cristo Jesús, no cuentan para nada en relación a tu salvación. Lo califiqué así, mire, bien, bien metidito, así, justo. En cuanto a tu salvación, tus obras, antes de llegar a conocer a Cristo, de nada sirven. Tal vez Dios lo considera, ah, bueno, hizo algo bueno. Pero no, nunca Dios la tomó en cuenta para salvación. ¿Por qué? Porque lo único que te da salvación, de acuerdo a Efesios capítulo 2, es tu fe en, para que por obras nadie se. Entonces, el orden del evangelio es, por fe, recibo a Jesús. Inmediatamente soy salvo. Pero como resultado, está la obediencia. Junto a la obediencia viene la oración, viene la adoración, viene el ejemplo que recibo de otros, las enseñanzas, el Espíritu Santo. Como gratitud, yo entonces empiezo a ser obediente. ¿Correcto? No para ganarme más, no para ganarme a Dios. Ya soy su hijo, ya me aceptó, ya me invitó a la mesa y ya me dijo, eres coheredero junto con Cristo Jesús. ¿Qué? Pero a partir, o sea, la obediencia y todos estos aspectos están dentro de lo que es nuestro presente, que es la santificación. Entonces, la salvación dijimos que tiene tres tiempos, ¿verdad? Pasado, presente y futuro. En el pasado, cuando acepté a Cristo, Romanos 5:1 me dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, fuimos reconciliados. En ese momento, yo vine a ser salvo, por la fe. En el tiempo presente, a partir de ese día, y en el tiempo presente, y hasta que muera físicamente, Romanos 6:22, ¿alguien que lo lea? Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ha habido justificación, ¿entendemos? Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervo de Dios, tenéis por fruto la y como fin, mientras estamos en la tierra, nuestro fruto constante es. Ahora, hagamos un poquito de ejercicio mental. Pongamos a trabajar, porque hasta aquí, todo lo que le he dicho, lo único que estoy accesando es sus bancos de memoria. Porque en algún momento, en sermón o estudio bíblico, ya se lo dije. Pero voy a poner a trabajar sus neuronas. Hasta aquí, usted ha estado, su cerebro ni se ha movido. ¿Okay? No ha habido ni siquiera un movimiento en la gráfica. Usted está. ¿Qué? Como probablemente ha estado todo el día. ¿Qué? ¿Qué es lo que nos dice el texto? Entonces, aseguro que raro nos hemos puesto a pensar, ¿realmente cómo será la vida eterna? No. Todo el día ha sido reacción a lo que le está pasando. No ha habido un momento de dedicarme realmente a usar ese porcentaje que está usando, que cada vez se está degradando. ¿Qué es lo que está diciendo? Entropía, pues. No hablamos de eso ya una vez, pues. La santificación es posicional y es continua. Santificación quiere decir fui apartado para y separado de. Fui separado del mundo en el momento que acepté a Cristo. Fui hecho una nueva creación. Y ahora los frutos son nuevos, ¿correcto? En ese momento, posicionalmente, la Biblia dice que me sacó del reino de las tinieblas y literalmente vino, este es el reino de las tinieblas, ¿ok? Y entonces lo manda al reino de la luz. Sabía que eran mala compañía. Físicamente, espiritualmente, emocionalmente, todo tu ser fue transferido del reino de las tinieblas y fue puesto en el reino de la luz. Fuiste separado de, trasladado. Eso es santificar, es apartar, es separar. Pero también dice, no solamente fuiste separado de, sino que fuiste apartado para dar frutos, para ser luz, para ser sal, para mostrar a otros, para darte el ministerio de reconciliación. Fuiste apartado para Jesús. Ahora ya no eres del mundo, ahora le perteneces a Jesús. ¿Qué? Entonces, La santificación, en el momento que aceptas a Cristo, te mueve. Pero a la vez, a medida que te va haciendo más como Jesús, a medida que se va completando la obra que Él comenzó, ¿cuántos vieron lo que posteé en el Facebook? Dios no va a desperdiciar un segundo, un recurso, en algo que Él no va a completar. Lo que empezó, lo va a completar. Eso es el aspecto continuo de la santificación. Soy separado, pero continuamente Dios está obrando en mí para parecerme más al Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a la altura del varón perfecto, a parecernos más a Cristo Jesús. Y hay días en que pareciera que di 3 pasos hacia adelante, y días en que pareciera que regresé 2, ¿correcto? Y hay días que di 3 pasos, y pasa una semana y no me muevo. Tal vez no voy para atrás, pero no me moví. Pero cada día Dios me va empujando. Dios me va empujando. ¿Por qué? Porque dice que la santificación es equivalente. Dice, es como la vida, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Eso es santificación. Glorificación, que es el tercer aspecto, es cuando nuestros cuerpos mortales sean revestidos de inmortalidad y sean transformados, y nuestro espíritu, que una, opción número 1, ya puede estar con el Señor, se une a ese cuerpo que sale de la tierra y es transformado, unido y es glorificado. Es el cuerpo que vamos a tener por el resto de la eternidad. Ya no va a volver a haber ninguna otra transformación. O la opción número 2, tú estás vivo, tú no te has ido con el Señor, y cuando Él viene en las nubes, lo único que sucede es de que tú asciendes, pero eres transformado en el proceso. ¡Prum! Y te unes a todo el resto que ya están acá. Y vamos a las bodas del Cordero. Y cuando regresamos, regresamos a reinar por 1000 años con Jesús. Eso se llama glorificación. ¿Por qué tiene 3 tiempos? En el pasado, en el momento que aceptaste a Cristo, se da el primer paso de la salvación. Pero mientras estamos vivos, y a partir de ese momento, en el presente, estamos en la santificación, en el proceso de santificación. Pero en el momento que muramos, o en el momento en que el Señor Jesucristo venga, se inicia la glorificación. Y eso, mis hermanos, es teología 101. Eso es salvación. Esto es lo que debe enseñar cualquier grupo que es parte de la iglesia cristiana. Una secta no va a enseñar eso. A menudo van a poner el orden diferente. Van a decir, ¿es Jesús más obediencia? ¿U obediencia? ¿Jesús tal vez toma parte de eso? No. La iglesia categóricamente cree que la única forma de alcanzar salvación es a través de Jesucristo, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solo Jesucristo. Él es el único camino, la verdad y la vida. El problema es que muchos se quedan muy estancados en este aspecto, porque no ven fruto en su vida y no la ven en otras personas. Esto es la razón por la cual la carta a los Hebreos fue escrita. Uno de los grandes, de las grandes advertencias que dice es: tengan cuidado de quedarse estancados y de no crecer, porque eso no le agrada a Dios. El crecimiento es algo natural. Usted ve, usted llega, ¿qué es lo que hace? Usted siembra, usted trae un arbolito, lo siembra, le pone el abono, le asegura que tenga la sombra o suficiente luz, le pone agua, lo está revisando, se asegura que no hay ninguna cosa. Pero llega el momento en el cual usted mira y ya un año pasó y ahí está igual, pues. Nace su niño, 6 meses ya pasaron. Y todo chiquitito. Ya tiene 5 años y todavía la pacha. O la del tetero, lo que usted quiere decirle. No ha crecido y usted mira nada del todo. ¿Qué es lo que hace? Usted lo lleva al doctor y se preocupa porque como padre quiere ver el crecimiento natural, debe haber algo natural. No crea usted que Dios, cuando ven, viene, nos ve. Y ve que llevamos 5 años y todavía somos unos enanitos y bebés espirituales. ¿No se preocupa? Dice, llevas 10 años metido en la iglesia. Y todavía es el mismo problema. Todavía son los mismos líos. Y es que volví a caer. Y en el mismo hoyo, Señor, lo volví a encontrar. Entonces dices, wow, qué buen detective, pues. Nada se te pierde. Menos el sentido común. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto para que podamos seguir adelante. Ese es el tipo de enseñanza que debemos de tener muy presente para poder identificar a la gente que viene y dice, no, hay que hacer esto, no, hay que hacer lo otro, no, no. Que la Biblia nos informe qué es la verdad. Y todo lo debemos llevar al filtro de la Escritura, ¿ok? Vea 2 Corintios 11, 26. ¿Qué dice? Sí. Ah, peligros entre. Aún Pablo decía, yo siendo apóstol, instruido por Jesús, habiendo estado con los discípulos y habiendo sido reconocido por ellos, me doy cuenta que hay peligro estando entre falsos hermanos. ¿Por qué? Porque es peligroso andar entre falsos hermanos. Uno, para el débil, lo hacen dudar. Dos, me contamino. ¿Qué otra cosa? ¿Ah? Te puedes empezar a deslizar, o sea, te pueden empezar a decir, bueno, no, y uno dice, bueno, entonces, ¿quién tiene la verdad? Y uno empieza a cuestionar y de repente, brum, uno se empieza a fijar que lo que dicen y lo que hacen no es consistente y uno le pone atención al hombre y se olvida de mirar al Señor y por eso mucha gente se aparta del Evangelio. ¿Cuánta gente nos ha dicho, yo no voy a la iglesia? Porque una vez me dije, ¿cuántos he encontrado gente así? Ah, es que en esa iglesia, ok, pero no todos son así. De esos vamos a hablar el domingo. No, porque es la realidad, ¿no? Es la realidad. Lo interesante, muy bien, la neurona, le da una estrellita al muchacho ahí. Como no estoy dispuesto a estudiar la palabra de Dios y solo quiero que otros me alimenten, cuando no sé por qué decidir, digo, mejor no creo nada. No entiendo de todos modos. Dios no es capaz de hacerlo. También. Pero miren, de manera coloquial, usted ha oído la expresión que dice, el que anda en la miel. Uno aprende las actitudes de gente que tiene mala doctrina. Pablo decía, no, yo no quiero andar con gente así. Él, mire con qué los comparó. Mire con qué los comparó. Léelo otra vez, Pau. Ah, él está diciendo, las cosas malas que me han pasado, ¿entre ellas están? Hay que tomar con seriedad esto. Por eso cuando Judas dice, hermanos, yo tengo que exhortarlos para que hagan, para que peleen, para mantener una doctrina pura. Es porque hay un grave peligro cuando hay falsos hermanos. Falsas intenciones. ¿Usted no cree? Él dice, hay gente que llegan como espías a las iglesias. Ahora, esos son los medio buenos. ¿Sabe cuáles son los malos de los cuales yo he sabido y algunos he tenido acá? Comprobado. Es gente que Satanás envía para destruir. Es gente que llega literalmente a tratar de destruir, a tratar de dividir, a tratar de uno está orando para protección y ellos andan buscando qué problema andan causando. Son gente utilizada por Satanás. Son gente que llega a dividir, llega a andar buscando, andan buscando, vienen a buscar lo que no es. Una cosa es que alguien venga y diga, ay, bueno, de repente Dios tiene una esposa para mí, una novia, un novio. Ok, mala, o sea, tal vez no era la mayoría de su intención, pero obviamente en una iglesia es donde voy a encontrar personas que son creyentes. Voy a confiar que en un lugar como estos está alguien así, ¿verdad? Está bien, ¿ok? Pero hay gente que con saña andan buscando, no esperan quedarse. Es gente que llega a robar, a destruir. Yo he oído de muchas hermanas que en algún momento dijeron, él llegó a la iglesia y parecía cristiano, iba a todas las actividades, estaba con los jóvenes y todo, pero una vez ya, ¡cum!, cayó en la atarraya, en la red, cambió. Se fue, nos apartamos, nos alejamos. Obtuvo lo que quería y se fue. Esto me voy a ir a decirlo el domingo. Le digo, prepárese para el domingo. Pero con lo que lo agarras, con eso lo tienes que mantener. ¿Me oyeron? Lo que utilizas para mantener, para atraer y para asegurar el amor o la atención de alguien más, con eso lo vas a tener que mantener el resto de tu vida. Y si eso es lo único que puedes canjear con alguien, no estás viéndote delante de Dios como el hijo o la hija de Dios que realmente eres. Por eso hay que tener cuidado cuando gente de afuera viene. ¿Usted no piensa que yo no le pongo atención a eso? Yo le doy gracias a Dios por algo bien interesante. El domingo que yo no sé, para los que están viendo de la alabanza para allá, la mitad de la gente no la reconozco. No es la misma iglesia del año pasado. 60 personas ya no están. 50 nuevas entraron. Eso es tabulado. Tabulado. No crea que yo como pastor no estoy pendiente. No oigo a las hermanas cuando dicen, ese hermano se me queda viendo mucho, o este, mira, está viendo mero raro, mire, aquí hermana anda así, no sé, o mire esto aquí. No, tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque este es el rebaño que Dios me dio. Y he visto, antes que eran ovejitas, se volvieron cabritos y lo peor les pasó. ¿Por qué? Por influencia que a veces entra. Yo quiero mantener a estos jóvenes, a estos niños, aquí, que crezcan y que lleguen a ser hijos, hijas de Dios. No crea que no hay celo en mí. Casi no lo hablo. Me guardo muchas cosas, pero soy un hombre muy celoso. No inseguro, pero celoso. El problema es que la mayoría de veces decimos que hablamos de celo, pero lo único que conocemos es el celo del hombre. Entonces decimos, eso es malo. Por supuesto que es malo. El celo del hombre es malo. Pero Dios es un Dios celoso. Es un Dios que dice, yo no puedo dejar que alguien más toque, use, maluse lo que yo amo, por lo cual entregué a mi hijo. Entonces mi celo es un celo de decir, ¿cuánto se invierte? ¿Cuánto oramos? ¿Cuánto cuidamos? ¿Cuánto preparamos? ¿Cuánto hacemos para que los que están aquí se beneficien? ¿Como para venir que algo más viene, se lo lleva y se arruina? No. Oramos y pensamos en la integridad de las familias acá. Nos damos cuenta de la gran cantidad de chirices que vienen, que están creciendo. y algunos que ya están un poco más grandes, que en la escuela dominical sus maestros les preguntan y les dicen, ¿a cuántos de ustedes sus padres se han sentado para hablarles de educación sexual? Y todos dicen, tal vez, eso fue todo. Entonces estamos invirtiendo tiempo, buscando recursos para poder educar, enseñar. ¿Sabe por qué? Porque no pasa del tercer grado y sus niños ya saben todo lo que usted sabe de la, del mecanismo, lo mecánico de la reproducción sexual. Y el resto ya no va a ser abstinencia, sino que va a ser protección. Nunca van a oír de abstinencia, solo van a oír cómo protegerse. Es decir, háganlo, pero tengan cuidado. Eso es contra lo que yo oro, contra lo que yo me estoy preparando. Y tengo que estar adelante de lo que se viene para poder ayudarlo a usted. Allí enfoco mi celo. En decir, ¿cómo vamos a preparar a la familia, a los matrimonios para hablar esas cosas? Ay, mijita, ya llegó el día, que el Señor te bendiga, mija. Y ya sabes que aquí voy a estar del otro lado. Ok, no es suficiente. No es suficiente, ¿por qué? Porque allá afuera van a aprender todo tipo de cosas que no son lo que enseña la palabra de Dios. Ninguna generación ha estado tan expuesta a una sexualidad que no está definida por los términos bíblicos como esta. Son el tipo de cosas que tenemos que tener cuidado y tenemos que estar alertas. Por eso cuando Pablo dice, no, este es un peligro grande, estar entre falsos hermanos es tan malo como estar en un naufragio. Estar entre falsos hermanos es como que me apedreen. Estar entre falsos hermanos es como, como literalmente que me tiren de un precipicio y me den por muerto. No, no seamos ingenuos. Siguiente versículo, el otro versículo, 1 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 6. 1 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 6. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán. ¿Qué quiere decir deslizarse, apartarse de la fe? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Qué le está diciendo? Pablo le está escribiendo al que va a dejar preparado para otra iglesia, para que se quede a cargo de la iglesia cuando él no esté. Y le dice, cuidado con ese tipo de doctrinas, cuidado con ese tipo de enseñanza. Si tú te preparas para poder contraatacar lo que viene contra la cultura, vas a ser un buen maestro, un buen discípulo, un buen alguien en que puedo confiar. ¿Sabe que mi preocupación nunca ha sido que alguien me pueda reemplazar con menos carisma o con menos capacidad o con mejores sermones? Nunca ha sido esa mi preocupación. De hecho, mi preocupación ha sido que en algún momento yo no me sienta tan orgulloso que Dios diga, mijito, hacete un lado, voy a mandar uno que sepa humillarse delante de mí. Esa sí ha sido mi preocupación. Que en algún momento yo me sienta calificado para lo que Dios me llama. Pero mi verdadera preocupación a la hora de que el Señor me llamara a su presencia es que no hubiera un reemplazo, no por su calidad de predicación, no por su carisma, no por su tenacidad u otra cosa, es por su solidez doctrinal. Porque las iglesias crecen con gente que es muy carismática, muy esto y lo otro, pero se destruyen y se convierten en cultos porque no hay doctrina, porque no hay un fundamento que se establezca en Jesucristo, en la palabra de Dios y en la obediencia. Hay grandes ministerios de personas que dicen cada barrabasada, pero nadie les dice nada. Pues. Mi preocupación por la iglesia sería que viniera un lobo estando, ya no estando yo, y que suene muy bonito, y que parecía, ah, oh, pero miren, y que inclusive sana, y hace milagros, y que digan, ahora sí está el Espíritu Santo, pero la Biblia se quedó por allá. Mismo Jesús dijo, van a venir, pero Señor, en tu nombre hicimos, echamos demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. Y él dice, pero Señor, no te conocí. ¿Qué quiere decir? Nunca estuviste conmigo. No reconozco tu cara. ¿Por qué? Porque nunca te presentaste delante de mí. Y nunca me quisiste dar la gloria a mí. Y aunque la capacidad estaba ahí, el don fue, se te fue dado, en un momento lo usaste para ti y no para mí. Hay tres tipos de identificación para gente que se está apartando, que es apóstata, que se está deslizando. Volvamos a Judas. Dice, volvamos a leer el versículo, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Verso 4. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, ¿se recuerdan cuando hablamos de predestinación y todo eso? Uno de estos días lo entramos con ganas. Hombres impíos que convierten, aquí nos va a dar tres características. Número uno, son personas, característica número uno es de que ellos son impíos. Son hombres que no son personas que quieran agradar a Dios y mantenerse puros para Dios. Que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. No es el tipo de persona que dice, busquemos agradar a Dios. Escuche. Lo que está diciendo son personas que dicen que se convierten en libertinaje. Que dice, tú ya fuiste libre para no pecar. ¿Qué? Entonces volvamos a la ilustración que teníamos. De nuevo, ahora vamos a hacer a ellos los de las tinieblas, ¿ok? Entonces para que no vean que era a título personal. Entonces, Dios me movió de las tinieblas a la luz. Y él dice, pero los que quieren el libertinaje, los que esta libertad, Dios les dice, aquí jueguen. Jueguen, crezcan, maduren. Todo aquí está permitido. Y lo que lo convierte en el libertinaje es a ver qué tan cerca podemos estar aquí sin caernos. A ver qué tanto puedo empujar. Push the boundaries. A ver hasta dónde me salgo con la mía sin que Dios me castigue. O que alguien se dé cuenta. O que el Espíritu no me siga diciendo. A ver cuántas veces puedo presionar snooze hasta que finalmente se queda callado. Es algo interesante en el nuevo iPhone, hasta que realmente lo apagas no termina. Es algo que me llamó mucho la atención, porque dije, la mayoría de radios alarmas, después de 6 veces o 7 veces, se apagaba. Pero el Espíritu Santo, eventualmente, lo peor que Dios te puede decir es, entonces que se haga tu voluntad. Pero me está robando de mi libertad. Dios dice, es que eso no es libertad, es libertinaje. Yo te di todo este espacio para que juegues, pero siempre quieres estar en la orillita, lo más cercano, sin caerme del precipicio. Y él dice, este tipo de hombres que entran a refiriéndose a personas que llegan a querer destruir las iglesias, son personas que convierten en libertinaje. Que ahora libertinaje, la palabra en el griego ahí habla específicamente de sensualidad. Habla específicamente del peligro de lujuria. Habla de cómo hacer ciertas cosas de tal manera que se pueda jugar con eso. Hay varias formas que eso se lleva a cabo. Uno, bromas de doble sentido. Donde, o sea, es, pero no es. O miradas, estar, o el, bueno, nadie se da cuenta, tengo mi aparatito y ahí, ahí viene mi esposa, prum, prum, prum. Inclusive, ¿se recuerdan? El grado de pornografía que las mujeres están expuestas ahora es casi el mismo nivel que los varones. Simplemente por acceso. Tienen el mismo acceso. Están expuestas. Entonces hay un problema con eso. Está diciendo además, vea por ejemplo Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, solo para ilustrar algunas de estas cosas. Efesios 2, versículos 8 y 9. Perversión, hacer que cambien las cosas. Mire lo que dice claramente respecto de la gracia. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Contraste esto con Tito. Queda después de 2 Timoteo. Tito, capítulo número 2, versículos 11 y 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, es decirlo a todos, está abierta para todos, enseñándonos que renunciando a la impiedad, dice, hay un precio que pagar, hay que renunciar a cosas que antes eran naturales para mí, y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo como sobria. Eso no quiere decir que no se emborracha, está diciendo de una manera ¿Cuál sería la otra palabra de para sobrio? Una persona con cordura, con temple, no en extremos, ni demasiado frío o indiferente, o demasiado vulnerable y arrogante e iracundo, ¿verdad? No los que cantan, sino que estos. Y dice, de una manera sobria. Del 11 al 13. ¿Perdón? Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo, sí, por fe eres salvo, pero resultado de la fe y de tu salvación es una conducta que agrade a Dios. Un grave problema que muchos pueden caer en ello es de que creen, o sea, Jesús, ya soy salvo. Ya soy salvo. Esto. Dice, debe de haber un cambio. Ya no puedes vivir como que estabas allá. Porque el fruto de allá no es el mismo fruto de acá. Aunque eres salvo por la gracia de Dios, ahora tienes que dar frutos de salvación. Que no pueden ser los mismos de los que cuando estabas en las tinieblas. Está diciendo, viva piadosamente, alejado de los deseos que antes tenía, de la conducta, de la forma de pensar. Tiene que haber un cambio. Y tiene que ser evidente. Ellos rechazan la palabra de Dios. Y a veces podemos traer tradiciones, costumbres, credos, lealtad a una organización y ponerla por sobre la palabra de Dios. Y Dios dice no. Inclusive, déjeme decirlo de esta manera, inclusive esto puede crear un problema con padres que son más ligeros en cuanto a su concepto de lo que es el cristianismo y en algún momento ponernos en problema. A mí me tocó vivirlo. En un momento donde Dios me estaba diciendo, esto quiero de ti, esta es tu conducta. Y yo me encontré con una abuelita que tenía un concepto más abierto del cristianismo. No, mijito, no, todavía hay que gozar la vida. Decía, no, pero abuelita, esto es lo que me está diciendo la Biblia. Ah, no, mijo, hombre. Es cuadrado, hombre. Dios nos llamó a libertad, fue la primera vez. Y me voy a buscar la Biblia. O sea, libertad, libertad. ¿Pero qué significa mi libertad en Cristo Jesús? Es libertad inclusive del pecado y la forma de vivir de antes, de las tradiciones. A ella, por ejemplo, le costó salir de las velitas. ¿Por qué? Porque todavía era Jesús más. Oh, no, no, no, no, no, es que cada quien interpreta de una forma diferente. No, no, dice que ha sido apartado, ha sido santificado. Él dice, cambien la doctrina de la Escritura, cambien lo que dice. Dice, Jesús, tu fe en Jesús te hace salvo, ahora da frutos de salvación. ¿Se recuerdan el ejemplo que les di la semana pasada, donde decía, ¿por qué fue que Jesús maldijo la higuera? No había fruto. No era que fuera una fea higuera. No dijo, uy, qué fea estuvo esta. No. Esta tiene cara de palmera. No, no dijo así. ¿Qué fue lo que dijo? No hay en ti fruto. Ahora, solo para que lo entendamos. ¿Sí? ¿La mesa de los presidentes? No, el agravante que yo veo ahí, que a veces, no sé, yo creo que perdemos, es que la higuera se veía pronto, llena de hojas. No, aparentemente, la higuera era una planta normal, llena de frutos. No sé si me entiendes. Aparentemente desde lejos tenía toda la apariencia de un árbol sano. Jesús se acercó, no porque fuera ciego, no porque fuera miope y dijera, hasta aquí de cerca a ver si tienen fruto. No, de lejos la vio y dijo, ha de tener higos, ¿correcto? Usted dijo que la verdad a media es mala, pero yo he aprendido que la peor mentira viviéndola es aquella que porque la que es a media uno la detecta y la descarta a veces. Pero la que ajá. Así es. O sea, claro. Entonces, el punto es, Jesús mira un árbol que por afuera tiene todas las características de algo sano. Y algo sano produce, pero no lo encontró. Entonces, ¿qué es lo que hace? Llega, se le queda viendo. Le murmura algo porque los otros ni siquiera oyeron la maldición. Solo dije, ah, está bravo. Se fueron. Al día siguiente todos pasan y se le quedan viendo a la higuera. Y dice, híjole. No hay que enojarlo. Mire, ¿por qué digo esto? Porque es natural para el creyente dar frutos de verdadero arrepentimiento, de salvación. Y si Dios no lo ve, entonces, ¿de qué me voy a arrepentir? De lo que antes era. ¿Y cómo lo puedo demostrar siendo lo contrario de lo que antes era? No viviendo lo más cercano que pueda de la orilla que casi me caigo. A veces me caigo, pero regreso. Entonces, no, da frutos de arrepentimiento. Es natural para el árbol de manzana dar manzanas. Y si Jesús se acerca a tu vida y Él te hizo un manzanal, que encuentre manzanas. ¿Tiene sentido? La única razón por la cual se enojó Dios con un árbol es porque no daba fruto. Porque todo lo que Dios creó fue para que se produjera. Para que diera fruto. Cada uno de acuerdo a su especie. Cristiano da frutos de cristiano. Es sencillo, no es tan complicado. Usted llene los espacios como se le dé la gana. Yo le estoy dando el marco, yo le estoy dando los boundaries, yo le estoy dando los guardrails. Dentro de este contexto, Dios dice, esto necesito de ti. Ahora, el domingo me va a oír decir también que muchas veces nos escondemos detrás de aparentes frutos y de dones que Dios nos ha dado para esconder el problema con el cual no me he enfrentado. Food for thought. Porque todos en algún momento tenemos que enfrentarnos cara a cara con el Señor. En algún momento vamos a tener que dejar nuestros esquemas, nuestras proyecciones, nuestras apariencias y tratar de tener cirugía de corazón abierto. Y vernos delante del Señor y decir, uf, ay, solo para que tenga una idea de qué prepararse, vaya a leer a Jacob y su preparación, capítulo 32 de Génesis, cómo él se prepara para encontrarse con Esaú, capítulo 33. Usted va a leer muchas cosas ahí, pero no se espera lo que le voy a decir. Porque toda la vida de Jacob, él fue bendecido. Toda su vida. Dios quiere bendecir a sus hijos. Pero también los quiere purificar. No nos gusta. No nos gusta. Y por eso da lugar para que se metan todo tipo de cosas. Y está diciendo, algunos cambian eso. Y dicen, ah, no, ya soy salvo, entonces no necesito dar fruto. No, no, no, porque eres salvo vas a dar fruto. Ya se te apartó, no regreses. No des pasos atrás. Y son además personas que niegan, volviendo a Judas 4, dice, son personas que niegan a Dios, el único soberano. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Yo también tengo derecho de decidir sobre mi vida. La Biblia, Espíritu Santo, Jesucristo. Sí, pero yo al final voy a decidir. Eso no es lo que dice la Biblia. Dice, ellos niegan a Dios desafiándolo como el único que tiene derecho a determinar cómo debe ser mi vida. ¿El único soberano? Yo no estoy sobre él. Mi voluntad, mis deseos y mi conveniencia no están sobre él. Niegan a... Y también dice a nuestro Señor Jesucristo. Terminemos con dos textos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Cómo puede una persona de repente empezar a negar a Jesucristo? Empezó bien, está diciendo gente que aparentemente empezó bien, pero cambiaron. ¿Cómo? Cuando yo empiezo a creer que yo... No necesito de Dios, yo puedo ingeniármelas, yo puedo salir de esto, yo puedo cambiar, yo puedo, yo, es que si no me tienen a mí, pues. Es que sin mí las cosas no funcionarían, es que por mí las cosas funcionan. Ese sentido de indispensabilidad es algo que nos puede llevar a prescindir de Dios como el único soberano. Mi capacidad, mi conocimiento, mi inteligencia. Y muchos nos escondemos detrás de cualquiera de estos. Atracción física, Sabemos que podemos obtener ciertas cosas por el físico, o por el conocimiento, o por el lenguaje, o cómo toco un instrumento, o cómo manejo una computadora, o cómo puedo diseñar alguna cosa, o cómo sirvo en la iglesia. Puedo llegar a sentir superior a otros y olvidarme de que el mismo Señor los salvó a ellos como a mí. Y que es su gracia la que me dio un don y una capacidad y algo que el día de hoy tengo. Yo puedo desafiar a Dios como soberano de muchas maneras. No darme cuenta de que Dios podía haber escogido a cualquier otro y cambiarme en el momento que Él quiera. Porque la última vez que chequeé, el CEO, presidente y fundador del universo y de la iglesia es Cristo. Y su plaza no está vacante. Ni lo estará. Que yo me sienta indispensable, me hace dispensable. No sonó bien. Lo voy a decir en inglés porque en inglés fue que lo pensé. The fact that I feel indispensable makes me disposable. Eso era lo que quería decir en español. Desechable. Si yo me siento indispensable, Dios me dice, eres desechable. Lo voy a decir así. Ok. ¿Dónde lo sacaste? Se me pegó y ya no me lo puedes hacer. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Último texto. La soberanía de Dios, solo para que entendamos, la soberanía de Dios implica no solamente control, sino que la preexistencia de Él antes que todas las cosas. Soberano es aquel que preexiste antes de toda la creación. Por lo tanto, tiene control de toda ella, porque estuvo antes de ella. ¿Tiene sentido ese aspecto de la soberanía de Dios? ¿Qué? Señor Jesucristo. Mira cómo de Él habla, solo para que puedan, para que podamos hacer un poco de interpretación bíblica. ¿Se recuerdan cuáles son las tres cosas que tenemos que hacer para poder efectivamente enseñar la palabra de Dios? Número uno, tenemos que interpretar el texto. Número dos, tenemos que encontrarle aplicación al texto. Y número tres, debemos saber cómo ilustrar el texto. ¿Repito? Hay que aprender a interpretar el texto. Después debo de aprender a aplicar el texto. Mi vida, mi circunstancia. Y número tres, después debo de aprender a ilustrar el texto. Hay sermones que solo son ilustraciones del texto, pero no te hacen meterte en el texto. Hay que partir del texto, explicarlo en su contexto, lo que implica y cómo se aplica. Y después ilustrarlo para que quede grabado en la mente de la gente. No necesariamente. No, sí, en el sentido de una interpretación que es verdadera y fidedigna a todo el texto bíblico. ¿Qué? Aunque el contexto, que es su diferente aplicación, pueda variar. ¿Correcto? Por ejemplo, para que sea verdadero, que es algo que yo les dije, yo no puedo venir y aplicar un texto para las hermanas, venirle a predicar a las hermanas de la iglesia y decirles, esta promesa es suya. Si esa misma palabra, ese mismo texto, no puedo enseñarlo y predicarlo a las mujeres que están en un lugar de refugiados, en un campo de refugiados en Siria, donde muchas madres han perdido a sus hijos, y decirle, Dios quiere que todos sus hijos sean bendecidos y tengan esto y lo otro, cuando allá se los secuestraron, los violaron, los mataron, se los secuestraron. La palabra de Dios es verdadera aquí, en la China y en la Cochinchina. Y tiene que aplicarse de tal manera que toque mi corazón, que llegue a mí. Ahora se puede ilustrar con diferentes formas para poder llegar a la gente. Ok. En Judas, la última palabra después de la coma, en Judas versículo 4 dice, y a nuestro Señor Jesús el Cristo. Eso quiere decir Jesucristo. ¿Ok? Jesucristo. Jesús el Cristo. ¿Qué está diciendo al utilizar esa fórmula? Porque rara vez usted la va a encontrar en otros textos en el que une al Señor Jesucristo, al Señor Jesús o al Cristo, o al Señor. Pero aquí está utilizando tres títulos. Número uno, Señor, Él está por sobre todo. Y Él no es cualquier Señor, Él es Señor de y Rey de. Ok, está diciendo Él está por sobre todo. Jesús. Jesús quiere decir, Yeshua, salvación. Él es el único en quien, en cuyo nombre recibimos, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, sino que el nombre de Jesús. ¿Qué? Cristo, Mesías, el ungido, el enviado, aquel a quien Dios ungió específicamente para hacer lo que está haciendo. Tres títulos. No es cualquier cosa. Él dice, Él es soberano. Y es soberano, ¿por qué? Porque Él es Señor de señores. Número dos, porque su nombre es en el único en el cual podemos ser salvos. Y tres, porque Él es el ungido de Dios. El Cristo, el Mesías prometido. Cuando usted lea la Biblia, usted puede pasar literalmente por ese versículo de noche. Y solo dice, Señor Jesús, vamos bien. ¿Pero qué quiere decir negar al Señor Jesucristo? Estoy negando lo más alto, lo más grande y en el único en quien puedo depender para obtener la salvación. Por eso, dice, tengan cuidado, porque si cualquiera de esos aspectos en la vida de alguien o en la vida de un maestro no es verdadero, hay un peligro. Está diciendo, si en la vida de alguien Jesús no es Señor, solo es Salvador, es problema. Escucha lo que te estoy diciendo. Él tiene que ser Señor, Él tiene que ser Salvador y Él tiene que ser Mesías para tu vida. No solamente puede ser, Él es mi Salvador, pero Señora, esa ya es otra cosa. No es lo que Él diga. Por eso ellos decían, siervo de Jesucristo. Te pregunto, para tu vida, Jesús. Muchos dirían, ¿para cuántos es Jesús su Salvador? ¡Amén! ¿Para cuántos realmente Jesús es Señor de todos los aspectos de tu vida? Pregunta totalmente diferente. Número tres, y ahí es donde los voy a agarrar entre primera y segunda. Porque ya no vas a ver si regresa o se queda en la misma base. Cuando Jesucristo abrió las Escrituras, ¿los abrió en qué libro de Isaías? ¿En qué capítulo? 60. Vaya, búsquelo. Es 60 y algo. Véanlo. 60 y... empieza con un 6. Capítulo 61, verso 1. Dice así. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Eso quiere decir Cristo. El ungido de. ¿Qué? Porque el Espíritu está sobre él. Quiere decir que la tercera cosa que tú tienes que preguntar es, ¿Jesús es mi Señor? ¿Jesús es mi Salvador? Pero el número tres es, ¿está el Espíritu de Dios realmente sobre mí? ¿Cómo lo voy a saber? Él dice, cuando el Espíritu de Dios en la persona de Jesucristo llega a una persona, tres áreas van a ser transformadas. Número uno, me envió a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura a la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. ¿Qué es lo que está diciendo? Cuando por Jesucristo se abre la puerta para que el Espíritu Santo entre en tu vida y empiece a hacer su obra, empiezas a superar, empiezas a sanar y empiezas a cambiar internamente. ¿Qué? ¿Cuáles son las tres cosas? Con eso nos vamos a la casa. En inglés sería así. Hurt. Cuando el Espíritu de Dios realmente viene al corazón de una persona, la persona puede sanar de heridas internas que le causan problemas en su conducta y en sus relaciones. Esto es heridas. Hang ups. It's like that, right? Hang up. Yes, hang ups. Cosas que te sirven para determinar tu identidad. Cosas que utilizas o cosas a las que huyes para poder satisfacer las inseguridades, los temores o cuando quieres huir de los problemas. ¿Qué es lo que esto se convierte? En adicciones. Hang-ups serían adicciones. Dios trata con las adicciones. ¿Saben que las adicciones no son necesariamente cosas que traen... son cosas, en todo caso, que traen placer y que te ayudan a de alguna manera, anestesiar el dolor que una circunstancia está creando en tu vida. O te hacen sentir que eres parte de el bebedor social, o el hombre o la mujer que entra en adicciones de cualquier tipo, simplemente para anestesiar un dolor o alguna circunstancia que está pasando en su vida. Y él dice, él vino a libertar, él vino a anunciar, él vino a sanar. La tercera H. Hurts, hang-ups. No. No. Tiene que ver con el concepto de los pecados. La carne que todavía me ata. La pregunta es, si el Espíritu Santo no te ha sanado internamente. Ustedes me han oído decir esto. Gente herida hiere a otros. Hurt people, hurt others. Si no han sido sanados, ellos van a proyectar su dolor, su tristeza, su confusión, su frustración sobre otros. Y la única forma que lo van a hacer es de la misma manera que fueron heridos. ¿Ok? La siguiente. Hang-ups. Adicciones. Gracias. Entonces. Hábitos. Patrones de pensamiento. Patrones de pensamiento y de conducta que me llevan a pecar. Miento para, engaño para, hago malas negocios, hago ciertas cosas, ¿para qué? Porque ya son hábitos que he desarrollado en mi vida, y como Jacob, tratando de obtener la bendición que de todos modos Dios me había dicho que yo iba a recibir, voy a buscar formas de agenciármela. Y eventualmente Dios dice, o sea, Jesús vino a salvarte de eso. Él vino a darte libertad de estas tres cosas. Cuando una persona niega quién el Señor Jesucristo es, está negando que es Señor, que es Salvador y que es el ungido que trae libertad de estas cosas. Y la pregunta es, ¿es tu Salvador? No lo dudo. Pregunto, ¿es tu Señor? Y número tres, si Él es tu Cristo, ¿ya obró esto en ti? Eso solo tú lo sabes. Y el Espíritu ya te lo reveló. Oremos. Señor y Padre, te damos gracias por habernos permitido hoy, Señor, estudiar tu palabra, compartir este tiempo juntos, tener esta coinonía. Oramos por los hermanos y hermanas que tal vez no pudieron venir por diferentes razones, Señor. Te rogamos que los guardes y los cuides. Seguimos orando fielmente para que tú, Señor, le otorgues trabajo a aquellos que no lo tienen el día de hoy, Señor. Bendigas a las familias que están todavía con peticiones de oración por sus visas, por sus peticiones, Señor, de ante el gobierno, o inclusive de ayuda, de apoyo, cualquiera que sea la circunstancia, cualquier petición que todavía está en medio de las familias en relación al gobierno, Padre, los ponemos delante de ti, los levantamos delante de ti en oración. Oramos por los matrimonios, oramos, Señor, por las actividades que se llevan en la iglesia, que no solo sean actividades porque siempre hace la iglesia actividades, sino que siempre tengan como meta principal traerte honra y gloria, edificar al pueblo y darle testimonio a aquellos que no te conocen. Llévanos a nuestros hogares con tu paz y bendición, Señor, y devuélvenos aquí a tu casa, Señor. Cuando nos toque la próxima vez, en cualquiera de nuestras actividades, con gozo y con alegría. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.